y allí establecer una segunda parada, donde estaremos prácticamente hasta las 2:45 de la tarde, para realizar pues también una segunda recogida de alimentos. Y prácticamente ese sería el recorrido del ensayo solidario, es similar al del año pasado, y viendo el buen resultado que tuvimos el año pasado, la verdad no hemos decidido realizar ninguna modificación al respecto. A las 2:00 p.m, 2:30, volveremos de nuevo al local donde está la parihuela almacenada durante todo el año, y una vez que lleguemos, en torno a las 3:00 p.m, pues daremos ya por concluido el ensayo solidario. La verdad que nosotros, desde la organización, pues no esperamos la avalancha de alimentos y de solidaridad que el pueblo de Ubrique puede mostrar en esta jornada, y tuvimos que realizar prácticamente 4 descargas de la parihuela, porque, claro, la parihuela tiene también un máximo de kilos que puede soportar, y tampoco era cuestión de que los costaleros pues sufrieran alguna lesión por los kilos de alimento. Entonces, siempre nos acompaña, bueno, en este caso una furgoneta, y entonces cuando vemos que la parihuela pues está demasiado cargada, pues procedemos a la descarga, de manera que cuando realicemos otra parada pues haya espacio suficiente para seguir recogiendo alimentos. Lo que se suele pedir en estos casos son alimentos de primera necesidad, como por ejemplo pues aceite, legumbres, pasta, leche, azúcar. También sería pues también necesario que las personas pues también pudieran colaborar a través de productos de higiene y de limpieza, y entonces pues creemos que estos productos de primera necesidad son ahora mismo pues la principal prioridad para las personas que pasan necesidades. El mismo día, una vez que nosotros finalicemos el ensayo solidario, procedemos a descargar la furgoneta y a llevar todos los alimentos a la sede de Caritas Parroquial. De manera que ya directamente ese mismo día pues se queden almacenados. Nosotros también, una vez que finaliza el ensayo solidario, pues procedemos los mismos costaleros a descargar los alimentos a la sede de Caritas. De manera que nosotros pues nos encargamos ese día de realizar pues toda la labor, de manera que después los voluntarios de Caritas, una vez que lleguen allí al local, pues se encuentren pues los alimentos allí depositados. También destacamos que la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz informa que se va a llevar a cabo en nuestra localidad una charla coloquio sobre cómo afrontar la diabetes, en la que se va a contar con la participación de la psicóloga Elvira Gavilán. En este encuentro se hablará sobre la importancia de una buena gestión de las emociones, ya que éstas influyen en el desarrollo de la enfermedad. El acto se ha programado para el próximo domingo 10 de enero a las 10:30 de la mañana en el IES Maestro Francisco Fatou. Otras citas a destacar: los ubriqueños Manuel Villanueva Melgar y Manuel Villanueva Rodríguez inauguran mañana miércoles la exposición de fotografías Un Mundo, Dos Miradas. Será a las 8:30 de la tarde en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan de Letrán. La exposición va a permanecer abierta al público hasta el próximo 31 de enero. También la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha programado para mañana miércoles a las 12 del mediodía en la sala de prensa del Ayuntamiento de Ubrique el acto de presentación de los contenidos de la nueva edición para este año 2016 de las Jornadas por la Integración. Asimismo, mañana miércoles el Cartero Real estará en nuestra localidad, una actividad que organiza las delegaciones de comercio y de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique. Mañana día 30 el Cartero Real estará situado en el Mercado de Abastos, mientras que el próximo sábado 2 de enero será en el centro de la Avenida de España, en horario en ambas ocasiones de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Los niños y niñas deberán de entregar al Cartero Real el modelo de carta disponible ya en el Ayuntamiento de Ubrique, en la Oficina Municipal de Turismo y en el Mercado de Abastos. Con todas estas cartas se va a realizar un sorteo donde los más pequeños pueden acceder a 5 regalos que serán entregados el próximo día 5 de enero en el Ayuntamiento de Ubrique, una vez que finalice el recorrido de la cabalgata de Reyes Magos. Y también desde las delegaciones de comercio y de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique se informa que se ha organizado para el próximo domingo 3 de enero la celebración del tercer gran roscón de Reyes, una cita que comenzará a las 5:30 de la tarde en el centro de la Avenida de España. Para esta tercera edición del roscón de Reyes se va a contar con la colaboración de 6 pastelerías y panaderías de Ubrique, que van a elaborar para el domingo un roscón de Reyes de 35 metros que irá acompañado por 90 litros de chocolate caliente. Además, habrá varios regalos para los asistentes. Son las citas que podemos destacar en nuestra localidad para las próximas jornadas. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.